Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Box y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. WhatsApp 11 6470 47. Buenos días familia. Un nuevo programa de La Hornalla, siempre al máximo y hoy más al máximo que nunca. Son las 12 y 2 del mediodía. Arrancamos un nuevo programa de La Hornalla, siempre al máximo. 23 grados 2 afuera en Quilmes. 23 grados 2, la térmica también. Un día de la hostia acá en Quilmes para salir, pasear, disfrutar, hacer lo que se nos cante las ganas, porque hoy es jueves 21 de noviembre y tenemos un día espectacular para meter asadito, el que quiera, el que pueda, playa el que quiera también, ¿por qué no? El que quiera irse a la playa un día soleado como hoy. Parques, plazas, salir con amigos, juntarse con alguien, pero disfrutar la jornada, porque hoy La Hornalla está siempre al máximo y el menú que preparamos es exclusivamente para vos. Te paso el teléfono, mandá dos mensajitos al 11 64 00 7047. La Hornalla está siempre al máximo y arrancamos así con esta pausa musical y te volvemos con lo mejor de La Hornalla siempre al máximo. Pausa musical y venimos rapidísimo. Mi amor, no entendés nada. Ba ba ba ba. Du du du du. Salsa. Ajá, ajá, ajá. Sí. Ba ba ba ba. Sí. Du du du du. Salsa. Lo que digo y podrás gozar. La música esta noche te va a hacer vibrar. A saltar al ritmo de la salsa, delirar. La disco rebalsa, por eso escucha la música y entra en acción. Eléctrica salsa, pa pa pa pa. Eléctrica salsa, du-du-du-du. Eléctrica salsa, ajá, ajá. Fluye por tu cuerpo una sensación, un presentimiento, una emoción. pasa. Sí, mi amor, no entendés nada. La isla del sol. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Mira, tengo que decirte que me muero por vos. Todo lo que quiero es estar a tu lado y entregarte con un beso todo mi corazón. Eres lo más bello que me pudo pasar, viendo las estrellas a la orilla del mar, besándonos en la isla. Escucha y mira Radio Box como nunca antes. Ahora también en YouTube y Twitch. Seguinos en @RadioBox1029. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. seguimos con la hornalla siempre al máximo. Prendida a fuego la hornalla hoy. Un menú que, fa, loco, te digo. Te vas a, mira, vas a poner el pancito, vas a mojar el pancito en la olla hoy. Hoy la hornalla está siempre al máximo y la olla permite que mojes el pancito en la olla y pases el pan por el fondo del plato también. Porque la verdad que te digo que un menú que la verdad te va a volar la cabeza. Te va a volar la cabeza. Arrancamos, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, no, sino arrancamos con efemérides del día de hoy. Las efemérides de hoy, 21 de noviembre. Nace el pintor belga René Magritte, que es un exponente del surrealismo. Algunos de sus cuadros más conocidos son Los Amantes, Intentando lo Imposible o Golconda, así como la serie de La Traición de las Imágenes. Hoy se celebra también el Día de la Filosofía. La fecha es impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que la proclamó en el 2005 con la resolución 33C/45 de aquella conferencia general celebrada en París, donde quedó establecida la celebración cada tercer jueves de noviembre. En 1694 nace el filósofo francés Voltaire o Voltaire. En 1877, en los Estados Unidos, el inventor Thomas Alva Edison anuncia la creación del fonógrafo. En 1970 nace la periodista argentina Paula Trapani. En 1977 nace el actor argentino Ludovico Di Santo. Se celebra el Día de la Enfermería en Argentina. Se celebra el Día Mundial de la Televisión. Se celebra el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Se celebra el Día Mundial del Saludo, así que saluda más. También es el Día Mundial del Inodoro. En el año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró esta fecha con el fin de promover políticas globales que acercaran este artefacto a todas las personas. La iniciativa alerta acerca de la situación en la que viven millones de personas que deben realizar saneamiento abierto. Esta actividad genera grandes problemas para la salud, el medio ambiente y la higiene de toda la sociedad. Asimismo, la falta de inodoros señala una carencia de varios sistemas que deben garantizar la salud, infraestructura y cuidados de las personas. De acuerdo a la ONU, en 2022, 2.200 millones de personas no podían acceder a agua potable de forma segura. De estos estudios se puede observar también que 3.500 millones de individuos carecían de servicios de saneamiento gestionados de manera adecuada. Los inodoros permiten evacuar desechos de manera segura, evitando la exposición de gérmenes que transmiten las heces y previenen la propagación de virus y bacterias. Asimismo, estos dispositivos se aseguran de evacuar residuos de manera segura, impidiendo que se contaminen los recursos hídricos subterráneos. La Organización Mundial de la Salud informó que para 2022, 419 mil millones de personas no pudieron acceder a un inodoro, lo que condujo a que realizaran un saneamiento abierto. Esto refiere a una práctica en la que se realizan disposiciones al aire libre. Esto provoca grandes efectos al medio ambiente, ya que expone a los ecosistemas a los desechos biológicos, agentes portadores de bacterias y enfermedades. Día Mundial de la Televisión, Día Internacional de la Espina Bífida, se celebra el 21 de noviembre de cada año. Esta fecha busca concientizar a la población sobre esta enfermedad, que es relativamente fácil de prevenir. La espina bífida es la segunda causa de discapacidad física en la infancia, después de la parálisis cerebral. Las complicaciones que puede causar van desde problemas físicos menores hasta discapacidades físicas y mentales severas. Para evitar la malformación congénita del tubo neural del bebé,

Venezuela. No importa quién cante, te digo, esto se pone en algo cuando lo canto yo mismo. A mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito. Con tus manos arriba y moviendo su cintura de un lado para otro, que tremenda sabrosura. Si no tienes pareja, búscala con locura, que llegó Gaby de nuevo a cantarte. Mira mamacita con tremenda sabrosura, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito. Y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Levanta la mano si tú quieres bailar. Mueve tu pie con ritmo sin parar. De izquierda a derecha si tú quieres gozar. De derecha a izquierda si tú quieres bailar. El nuevo meneadito pone a todos a saltar. Ponga aquí, llegó Gaby que te viene a pregonar. El meneadito, el meneadito, el meneadito. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Box y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Volvemos con Hornalla siempre al máximo y te dejo para después. Te dejo para después lo de soy cordobés, con quién lo compuso y todo eso, porque ahora tenemos una parte de la radio que es más importante para mí. Quería contarte que Daniel Gómez, nacido un 16 de diciembre, es músico, compositor y cantautor. Pertenece a la banda Toro, Toro Music. Toro se define como una textura instrumental cálida, rítmica de canciones con una gran estética. Sus letras invitan a reflexionar buscando reconciliar las contradicciones de pensamientos y sentimientos existenciales, estando subyacente un tono positivo y esperanzador. Corazón y fuerza se entrelazan en la filosofía y espíritu de Toro, que avanzan sin que nada lo detenga. Así se expresa y se despliega entre voces y cuerdas, percusión de congas, un arpa, un bajo, una guitarra y un piano, con cercanía a un Latin fusión o world music. Prefieren no encasillarse en un único estilo. Bajo la conducción de Dani Negro con Boina, compositor del grupo, lanzaron su primer trabajo en 2014, Hacia Afuera. El mismo fue grabado y producido por Nahuel Rivero. Más tarde, y a raíz de un viaje alrededor del mundo que emprendió el cantante, la agrupación tuvo un impasse. A su regreso volvieron al ruedo y en 2018 lanzaron su segunda producción, República Humana. Con su estilo acústicón, durante 2018-2019 se encargaron de difundir su último trabajo en distintos recintos de Gran Buenos Aires y Capital Federal. En sus shows en vivo cuentan a su vez con instrumentistas invitados, timbales de acordeón que complementan y sorprenden, jugando a versionar grandes canciones de la música latinoamericana como Siguiendo la Luna, Tuyo Siempre y Oye Cómo Va. En 2020 comenzó con la presentación de su nuevo material a través de un disco. Esto es Daniel Gómez, líder de Toro Music. Lo tenemos para entrevistar en este momento, no sé si está al aire ya. Lo tenemos a Daniel Gómez, Toro Music, que estará presentando un tema nuevo el 28 del 11 de este mes, 28 de este mes, en una semana y monedas. Unos días estará presentando un tema llamado Teresa. Pero sin embargo quiero entrevistarlo porque me parece un músico importante y hay que valorar el arte y la gente que hace arte, más lo que es música, hay que darle un lugar para que sean conocidos, y su esfuerzo durante años de práctica y todo el esfuerzo que lleva a componer y todo eso sea reconocido, tanto como en este momento en nuestro espacio de radio, como en medios audiovisuales y lugares en los cuales pueda ir a hacer sus presentaciones. ¿Cómo estás, Daniel Gómez? Tori Music. Buenas, buenas. ¿Cómo va, Nacho? Por acá excelente. No sé si escuchaste todo lo que dije sobre tu banda. Estuve escuchando, sí, un poco, y nada, igual aprovecho para agradecer, ¿no? Obviamente el espacio siempre es bienvenido para difundir lo que uno hace y bueno, esa sinergia que se da entre los medios y los artistas, digamos. Sí, aparte es lo que yo digo, ¿no? Yo me pongo del lado, yo soy músico también, no estoy a la altura de Tor Music, ¿no? Con la cantidad de lanzamientos y todo eso, y también la cantidad de shows, pero sí soy un músico que estoy luchándola desde abajo, remándola muy, muy en cemento. Pero siempre digo que el arte hay que valorarlo, y valorar el arte en su máxima expresión, ¿no? Como a ver lo que es el esfuerzo que mete uno para las prácticas vocales, en clases de canto, en clases de guitarra, en clases de algún instrumento en general, y a su vez el esfuerzo mismo de traslado de instrumentos para ir a tocar a ciertos lugares que están lejos de uno y todo lo que conlleva eso, ¿no? Es un sumadero de gastos que uno a veces no aporta desde la lógica, sino desde la devolución de la gente, pero la gente a veces no devuelve lo mismo, ¿no? Puede ser, sí, puede ser. Es un lindo tema para debatir hasta filosóficamente, el tema de la música, el arte en la sociedad, lo que corresponda, como así un montón de cosas que uno elige hacer. Se me ocurren muchos ejemplos de cosas que uno elige hacer por vocación, por gusto, porque le pasa a uno que le gusta hacerlo y va más allá de cualquier situación. Algunos tienen por ahí un poco más suerte o un enfoque más comercial para hacer determinadas cosas, otros menos, pero bueno, están las cartas sobre la mesa y todos saben lo que implica cada cosa y hasta qué punto lo lleva cada uno. Pero nada, al mismo tiempo pienso, la música es algo que a uno le pasa, entre que le pasa y lo elige, ¿no? Y lo mantiene porque le hace bien. Y punto, no mucho más que eso. El resto es consecuencia obviamente del trabajo, y al mismo tiempo pueden pasar cosas como también pueden no pasar, y no significa que sea de menor valor el arte o lo que uno le puso, nada más. Sí, sí, tal cual. Yo siempre digo, ¿no? A veces yo pongo mi lugar, ¿no? Mi espacio, ¿no? Mi lugar como músico. A ver, yo cuando promociono mis shows, lo promociono desde el lado de a mí me sale ponerlo como una especie de lástima, ¿no? Porque a ver, quiero dar lástima para que la gente me compre la entrada. Pero no es la lástima, ¿no? Porque lamentablemente lo que buscamos nosotros como artistas, yo como artista, lo que busco yo, es que la gente valore el esfuerzo que estoy haciendo día a día, practicando esto para llegar a ser un cantante, ¿no? Y a veces la gente no ve el trasfondo de la secuencia, ¿no? De la ecuación, ¿no? El final del resultado del problema, ¿no? Como diciendo, a ver, estamos haciendo un año entero de práctica vocal para llegar a un fin de año y demostrarte todo lo que hice. Y la gente, sí, pero no puedo porque justo es fecha, que no sé cuánto. Y te ponen excusas que a veces uno, viste, las toma como una especie de no valoro tu esfuerzo. Y a mí me parece el esfuerzo que ustedes hacen, porque yo conozco la música de Toro, realmente es una música totalmente llevable, cantable, y aparte bailable, diría yo. Hay música, música muy, muy diversa lo que hacen ustedes como banda. Sí. ¿No? Y es valorable a su vez el esfuerzo que hacen ustedes también, ¿no? Porque ustedes hacen música. Yo entiendo que vos haces música desde tu propio medio, ¿no? Sí, a ver, y un poco también que se me viene a la cabeza respondiendo a todo esto que estás hablando y demás, sin señalar a nadie o viéndolo de una forma un poco más positiva, de alguna forma, no ni de dar pena, ni de señalar al que por ahí se le complica ir a apoyarte, nada más que eso. Obviamente, lógico, siempre uno arranca por los amigos y la familia y ahí va empezando a mostrar que normalmente siempre lo van a apoyar. Algunos pueden, otros por ahí no, las fechas de fin de año, las familias y bueno, de todo un poco, ¿no? Y al mismo tiempo, sí, todo esto que decís, yo, a ver, en este momento, Nacho, por ejemplo, no estoy saliendo a tocar en vivo. ¿Qué me pasa también, no? Toqué mucho en vivo, tuve mucho tiempo banda y participé de distintos proyectos. Mismo la banda, digamos, de Toro Music, en su momento hubo un bandón, después se fue desmembrando. Y hoy estoy trabajando con Mariano Schaub, que es un músico que toca de teclado, bajo, guitarra. Yo por ahí pongo más la composición y las letras y nos juntamos a trabajar y a hacer música, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, con todo esto que vos decías del esfuerzo, es verdad, es muy sacrificado por momentos. Todo lo que implica la producción, la difusión y el armado, y aparte ni hablar de todo el tiempo que uno le dedicó a sea el ensayo o a la composición, grabación, producción. Entonces uno termina haciendo un montón de errores, de roles, ¿no?, que ocupa como músico, productor, manager, marketing, todo. Sí, sí, sí. Llevar el flete, manejar todo prácticamente en lo que es amateur, al menos en nuestro ámbito, digamos, acá en Buenos Aires. Y eso, sí, lógicamente, yo lo hice mucho tiempo y me encantó y lo disfruté. Hoy estoy en otra situación, en otro plano. Y me encanta, obviamente, componer, y es algo que no suelto. Y me encanta hacer música y ponerme a grabar, a mezclar, a editar y crear, y la parte toda creativa. Y obviamente escribir letras y decir lo que uno interpreta del mundo y de la vida a su forma, con sus palabras. Y es lo que estoy haciendo en este momento. Y bueno, también me doy maña, obviamente, para filmar y editar en lo que es video. Y me divierte muchísimo todo lo que sea relacionado al cine. O yo lo tomo así, obviamente estoy haciendo una mini producción cinematográfica, un video. Y bueno, y soltarlo y compartirlo, no es más que eso. Y estoy muy, muy, muy contento, muy feliz con ese espacio, ¿no?, que tengo hoy en día en cuanto a Toro Music, y que lo estamos haciendo con Mariano Schaub, ¿no? Así que un poco es esa la impronta en este momento. Después, hablando de música, en términos musicales, bueno, como decís vos, bastante ecléctico el tema. Podemos tener de todo un poco, si bien creo que la textura musical de Toro está bien clara, está bien marcado el estilo ahí en cuanto a cuerdas de nylon, de guitarra, letras y canciones, ¿no? Mucho pasamos por Centroamérica, digamos, es bastante iberoamericano el tema, ¿no? Desde España hasta Centroamérica para abajo, sí, sí, sí. En cuanto a los estilos que se tocan. Así que sí, eso es un poco Toro. De nuevo, hoy me encuentro en el que no estoy tampoco tentado de salir a tocar en vivo, como lo hice mucho tiempo. Posiblemente el día de mañana sí, pero en este momento estoy disfrutando mucho este formato que estamos trabajando y me gusta. Y también hay buen feedback y lo veo como algo que se valora, digamos. Te pregunto, yo que te conozco, porque quiero aclarar, Daniel Gómez, de Toro Music, es mi primo, y sé que estás esperando familia. Sí, señor. Te pregunto, ¿hay un Premium Deluxe, un Infinia de YPF para producir un tema, para el recién llegado bebé cuando nazca, o no hay, no está eso en vísperas? Uy, no tengo ni idea. Yo una vez había escrito un tema como pensando qué le diría a una persona, que se puede, no sé, pensando como qué le dirías a un hijo, ¿no? Sí. Mismo lo tengo por ahí dando vueltas, y hasta pensé ahora en retomarlo y volver a grabarlo, siento que voy a ser papá. Pero fuera de eso, sinceramente, no es que me puse a pensar, voy a escribir una canción. No, la verdad que o no es la forma que por ahí me suelo manejar, sino que de repente si me pasa algo, obviamente lo voy a tener que sacar de mí y escupir o vomitar en el buen sentido, en una letra, que la verdad que eso es maravilloso cuando uno logra sacarse cosas que uno tiene adentro y plasmarlo a través de una canción. Es, digamos, terapéutico desde mi punto de vista. Pero no, la verdad que no me puse a pensar en hacer una canción tipo padre a hijo. Por lo pronto, si me llegara a pasar y siento que tengo cosas que decir, pero seguramente, inevitablemente y naturalmente lo haría, posiblemente, en base con semejantes emociones que se viven, imagino, uno tenga cosas para decir, ¿no? Sí. Pero no es que tengo una, voy a hacer una canción. No me lo impuse de esa manera. Yo recuerdo Los Piojos, la banda mítica Los Piojos, Canción de Cuna, es la canción que le dedicó Ciro. Hay muchos artistas, sí, que le han escrito a sus hijos desde ya. Después está Ismael Serrano, pero... Ismael Serrano, que le dedicó al padre. Claro. Y bueno, y yo pensé, dije, Toro Music, capaz que una vez se sorprende haciendo un lanzamiento el 28, además de Teresa, que eso no, me gustaría charlar sobre eso también, sobre Teresa, se viene ahora el 28 del 11. Uh-huh. Capaz de un lanzamiento extra, además del lanzamiento del Teresa el 28 del 11, y capaz que un plus extra, viste, abajo de la mesa, viste. No, la mesa. Como el mismo 28 lo tiramos así, como quien no quiere la cosa, otra canción, decís. Sí, pensaba en eso. Pensaba no. A ver, mirá, no, la verdad que no, pero sí tenemos ya otras dos canciones ya grabadas a punto de terminar. Nos encantaría poder también hacer videos para acompañar los lanzamientos. Y ya tenemos ahí dos canciones más, digamos, que estamos ahí viendo cuándo las lanzamos. En principio vamos con Teresa, que también la estuvimos trabajando. Es un tema que estuvo guardado también mucho tiempo, pero lo retomamos y le dimos forma y lo estamos lanzando. Y bueno, después tenemos otras dos canciones, también una de ellas es una rumba, que nos gusta mucho el tema de la rumba, digo, así medio flamenquera, rumba catalana, sí. Y esa también, posiblemente, junto con otro, que es un poco más un low tempo, un lento, es lo que tenemos hasta el momento, no tenemos más que eso, y bueno, sí, obviamente vamos a seguir trabajando y haciendo un poco de ruido. Pregunto de curioso, Teresa, ¿es alguien? Teresa es una metáfora, digamos, ¿no? Sí surge, esto sale de que yo estaba a una vuelta, no me acuerdo en qué viaje con mi mujer, y me fui, salí a tomar algo, me siento en un bar y escucho a gente al lado hablando de una mujer Teresa, como que Teresa estaba re loca, una mujer, nada, estaban hablando de ella bien, pero como diciendo, no, que Teresa está re loca, que esto que lo otro, y de esa conversación me robé un par de frases, siempre anoto, ¿no? Yo estoy ahí con el celu, con un cuadernito, lo que fuera, lo que sea que se me ocurra en el momento que sea, soy bastante aplicado, disciplinado, de que anoto si algo me resonó, me gustó, sea una frase o lo que sea, o una temática, lo que fuera. Y en el momento de sentarme, viste, recurro a eso, lo traigo y digo, pará, estoy pensando en qué estoy dando vueltas o mi cabeza es que está dando vueltas y me pongo a escribir sobre eso normalmente. Entonces, de esa situación de escuchar al lado que están hablando de una mujer Teresa, como la loca Teresa, arrancó este tema, digamos. Después fue mutando un poco porque le fui dando un sentido al momento de escribir y bueno, cosas que obviamente a uno le van llamando más atención u otra, y lo saqué quizás del foco de una historia de una persona, sino que lo hice más metafórico. Uh-huh. Y la loca Teresa sería el hecho de la existencia, de vivir, de que estamos todos con el tiempo finito, haciendo lo que podemos en buenos términos, y un poco va por ese lado. La canción Teresa y quién es Teresa. Sí, o sea, Teresa sí. No es una persona en particular, pero bueno, uno se dará cuenta al momento de escucharlo, el que se da cuenta, fantástico, el que no, también la interpretará para el lado que la interprete, ¿no? Es un poco también así la cuestión de las canciones, ¿no? Sí. Sería algo así como mostrar que todos tenemos un Teresa, todos tenemos una parte de Teresa. Teresa, tal cual. Todos tenemos una Teresa adentro. Correcto, tal cual, sí. No, en especie así. Exactamente. ¿No? Todos somos. Arranca de esa manera todos que somos, todos sí. Somos Teresa en algún momento de la vida. todos somos Teresa, tal cual, todos nos sentimos a lo que va, y un poco como habla de una mujer, digamos, que por momentos está entera, por momentos está desarmada, y ahí va, ¿no? Y pero va con un buen sentido, un disfrute de la vida. Sí, sí. Por más que por momentos pueda ser pesada y uno está en pelotas, y por momentos va y ahí vamos, creo que todos, ¿no? Somos pelotas de emociones y ahí vamos rebotando. Pero eso sería un poco más concretamente, digamos, el sentido de la letra de la canción. Excelente, o sea, viene a ser ya está, me quedó más claro que no, pero más claro imposible, ¿no? O sea, echarle agua si querés. Y habrá que esperar hasta el 28 para escuchar la canción. Yo voy a pasar el adelanto, si me permitís pasar el adelanto. Sí, pero cómo no. Porque realmente creo que el adelanto, se me dice que la gente escucha al menos quién es Teresa en un adelanto, ¿no? Está perfecto, sí señor. Creo que... De que va un poco el tema. De que va la movida, ¿no? Capaz que una vez la gente dice, mirá, soy yo Teresa al final. Es, o sea, que todos somos Teresa. O sea, wow, mirá, soy Teresa. Puede ser una remera, somos todos Teresa. Sí, sí. Hay que hacer la remera, creo, ¿no? Soy Teresa, hola. Todos somos Teresa, tal cual. Somos todos Teresa. Pero bueno, en conclusión, nada. Eso es un poco de qué va la canción y el lanzamiento. Y bueno, nada, re contentos, obviamente, de siempre largar algo en lo que uno trabajó y que no mucha gente escuchó, sino solamente nosotros y los más cercanos. Y ya dejarlo ahí y que quede aparte colgado por el resto de los días. Así que es algo muy, muy lindo, ¿no? Sí, sí, seguro. Aparte, más sabiendo la calidad de música, ¿no?, que hacen ustedes, ¿no? Creo que yo ahora voy a compartir un par de temas al aire. Ahora cuando termine la nota. Pero agradecerte, nada más que nada, nada más, no me queda más que agradecerte por el espacio. Creo que nos estás trabajando ahora, vos seguro que estás ahí con la vista en la computadora, seguro. Y nos das un espacio para la nota, la verdad que mil gracias, te agradezco. Y se entendió muy claro lo de Teresa, y bueno, ojalá que tengan toda la mer, ¿no? Porque la verdad que qué decirte de acá en la radio, toda la mer para el tema de Teresa, para el 28, y bueno, y ojalá que Teresa llegue al ranking número uno. Sí, no, tampoco sería bueno, un objetivo con compartirlo y que esté ahí, y que a alguno que otro que lo escuche le llegue y le guste y le sirva, ¿no? Que un poco ese es el espíritu con el que yo al menos escribo, aunque a una persona ya le llegue, soy feliz y sé que eso pasa, entonces, nada, te da nafta para seguir haciendo y dedicándole tiempo, ¿no? a todo lo que toma esto. Bueno, dale, muchas dale, gracias, Nacho. Gracias, Dani. Gracias. Éxito con el programa. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Muchas gracias. Chau, bueno, chau. Chau, chau. Bueno, increíble nota con Daniel Gómez, músico, compositor y cantautor de Toro Music. Nos vamos escuchando dos temitas de Toro Music que tenemos para escuchar y el adelanto de Teresa para ustedes. Probablemente quede todo entre caliente y frío. No me encuentro muy convencido de quererte. Quizá un engaño a la ilusión de haberme conocido. No creo ser el responsable de tu suerte. Pero déjame estar de ti. Se hace contradicho.

me, baby. Just go ahead now. And if you like to tell me, maybe, just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours. Volvemos al aire con Hornalla, siempre al máximo, bien arriba hoy, bien arriba, bien arriba. Tuvimos en una entrevista con Daniel Gómez, Daniel el Negro con Boina, Toro Gómez, Toro Music, cantante, compositor, cantautor de Toro Music. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que también tenemos una entrevista en este momento, pero vamos a hablar, primero que nada, vamos a presentar a esta persona, diciendo que el 12 de diciembre se considera un portal energético, un día en el que se cree que las barreras entre el mundo terrenal y el espiritual se vuelven más delgadas, permitiendo un flujo más potente de energías cósmicas. En este día se dice que el sol comparte todo su poder y que la carga electromagnética es ideal para reflexionar, agradecer y decretar lo que se desea para el futuro. Algunos de los significados del portal energético del 12 de diciembre son: en la numerología, el 12 representa la intuición, la fuerza de voluntad, la unión del cuerpo, la mente y el alma, la positividad y la energía pura. En la cultura maya, es un día especial para perdonar y cerrar ciclos. Es un día ideal para poner el foco en los finales de ciclo y comienzos de nuevas etapas. De esta manera presentamos, no sé si está ya en el aire, presentamos de esta manera a Nati Fénix, Nati.Fénix, su Instagram, pueden buscarla por Instagram. Ella es una especialista en holística, lectura de portales energéticos y una amiga de la casa, ya la tuvimos hace unos días, hablándonos de portal del 1 de noviembre y el 11 del 11. Ahora la tenemos para hablarnos del 12 de diciembre, que se viene un nuevo portal. ¿Cómo estás, Nati? Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Nacho? ¿Muy bien? Muy bien, muy bien. Por suerte, muy bien acá, haciendo un programa con una calidez de gente que está... Que la verdad que... Mira, la verdad estoy agradecido por el espacio y agradecido por la gente que viene a sumarse a las entrevistas, ¿no? Como vos también. Claro, sabes que estaba leyendo del 12 de diciembre, que no sé si escuchaste recién lo que leía, que dice que la numerología, el 12 representa la intuición, la fuerza de voluntad, la unión del cuerpo, la mente y el alma, la positividad y la energía pura. En la cultura maya es un día especial para perdonar y cerrar ciclos, y es un día ideal para poner el foco en los finales de ciclo y comienzos de nuevas etapas. No sé si podés agregar algo a esto que se viene con el portal del 12 de diciembre, que falta muy poquito para que se abra ese portal. Sí, exacto. Bueno, el próximo portal es exactamente como estabas contando, el 12 del 12 del 2024. Sí. Es un portal donde estamos conectados con la energía de la tríada, ¿no? La tríada es súper importante porque habla del equilibrio de los cinco elementos. Estamos conectados con la sacerdotisa, con el mago, para poder manifestar. O sea que es un portal de manifestación. Porque también están los cinco elementos presentes también en la suma del número 5, que es lo que da la suma del día, de ese día. Nos da una vibración número 5. Y el 5, que esto también lo quería aclarar, que es muy importante, es un número que nos pone en movimiento, nos conecta con algo también súper importante, que es el principio de la alquimia, de la magia, donde si nos conectamos con nuestra propia naturaleza, el recordar que somos parte de toda esa naturaleza y que en nosotros hay una vibración en todo lo que hacemos, pensamos, sentimos, nos invita a conectarnos con la posibilidad de cambiar ese sentir, de elevar nuestra frecuencia. O sea, es un día para estar en la naturaleza, como consejo, estar al aire libre, bueno, hacer un retiro, que de paso los invito al retiro que doy de Angelitos, que es el último retiro del año de Capilla del Monte, donde yo creo que encima Mercurio, que también va a estar retrógrado, que es un planeta de la comunicación y es el planeta que está conectado también con la carta del tarot del mago, ¿no? Sí. Es un momento para estar hacia adentro, o sea, para estar revisándonos, viendo, bueno, a ver qué queremos realmente para el año que viene, empezar a conectarnos con esa intuición. O sea, es un día para mí estar retirados lo más que podamos. Y si estamos retirados o estamos con alguien que sea, estando al aire libre, ¿no? En un momento o en un compartir con el otro, desde un lado auténtico, pero también presente, ¿no? Donde pueda ser yo mismo, yo misma. O sea, la propuesta de este portal tiene que ver un montón con encontrarme conmigo y ser yo, manifestar ese auténtico ser y dejar que se presente, que se manifieste, porque ahí es donde vamos a poder manifestar todo lo que estamos intencionando. Interesantísimo. O sea que me resonó cuando dijiste lo del número 5, porque yo en numerología soy el número 5. Mira. Numerología. Me resonó porque dije, wow, digo yo, wow, estaré conectado con el más allá, digo yo, en el 12 del 12. Claro, bueno, el número 5 es un número de los comunicadores, es el número de las personas que ya hacen alquimia, ya sea con la palabra, la comunicación, lo que emprendan, lo que crean, son creadores. O sea, para mí el número 5 es un poco, habla del emprendedor, de la el que emprende desde la creatividad, digamos. Sí, sí. Y bueno, esto es muy importante también porque es un día para estar creando, es un día para, no sé si necesariamente hacer cosas que te tensen y demás, sino invertir en estar en la naturaleza. Para mí sería clave como tip, vayan a la naturaleza más cercana que tengan. Si nunca hicieron un retiro o algo espiritual, háganlo, porque es un portal que nos está diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo último que querés dejar ir? ¿Y qué es todo lo que querés manifestar y atraer para el año entrante, para lo que viene, para este cambio de energía? Donde también en diciembre estamos ya en un proceso de juicio, la carta del juicio, que es como el balance del cierre de todo un año, el agradecimiento de todas las cosas que lograste para hacer lugar, ¿no? Ahora lo nuevo en lo cual te querés enfocar, hacia dónde querés ir, dónde te querés dirigir. Y salir de la afuera, cuando digo salir de la afuera, es salir de la moto, del deber ser, de la estructura, y darte el permiso de estar con vos, de conectarte, de escucharte. Entonces, para mí es clave que estén en la naturaleza. Después, si quieren meditar, si quieren intencionar, buenísimo, todo eso suma. Pero principalmente este portal lo que te propone es que estés creando ese día, estés haciendo algo que realmente te gusta, estés con vos todo ese día, que te des ese permiso, ese espacio, pediste el día en el trabajo, no sí, sé, sí, pero sí. Estás con vos. No te autoexijas. Interesante, porque yo no sé qué día, no me fijé en el almanaque que día cae 12 del 12, ¿verdad? No me fijé. Si me caía laboral, pedir el día. Es así, pedir el día. Miré un parque solo con el mate a escuchar mantras, a escuchar chakras y a meditar solo con el mate sentado en el medio del pasto con una neurona, ¿no? Como quien dice, ¿no? Aprovechar la naturaleza, porque yo aparte soy muy amante de la naturaleza. Yo no sé si tiene que ver con el número 5, pero tengo una pasión muy, muy, muy efusiva por la naturaleza. He hecho cursos de jardinería, he hecho cursos de huerta, en los cuales me conecto mucho con la naturaleza desde lo que es el cuidado de mismo de un ser vivo, para mí que es una planta, ¿no? O sea, lo veo como un ser vivo, hablar a las plantas para que crezca mejor, ubicar la planta en el lugar que tiene que ir para que crezca de manera diferente, ¿no? Que tenga una buena intención la planta también a la hora de cosecharla o a la hora de plantarla y sembrarla, ¿no? Claro, exacto. Bueno, el número 5 ya está conectado con los seres elementales, naturalmente, que son los 5 elementos: elemento agua, fuego, aire, tierra, y por ende ahí surge la conexión con el éter, que es esa parte espiritual, es esa parte del soplo divino, le decimos, ¿no? Esa parte del soplo creativo que surge y se manifiesta. Y de hecho, vos que estás haciendo radio, lo sabés, ¿no? A veces uno no se arma un programa, pero las palabras llegan. Y llegan desde la conexión con tu propio ser y naturaleza. Así que eso es muy del número 5. Sí, sí. Aparte, bueno, yo charlaba ayer con tu amiga, no sé si Romina Tencio, creo que es tu amiga. Sí, Romina Tencio, charlamos ayer y ella me hizo dar cuenta de un montón de, con una charla de dos audios, creo, fueron tres audios que nos mandamos en el WhatsApp, me hizo dar cuenta de una traba que tenía, una traba existencial en mi estar siendo actual, en el cual, viste, tuve que recurrir a hablar con alguien referente al coaching, ¿no? Una conversación de coaching, porque estaba trabado en creer que todo el mundo estaba en contra mío cuando yo era el que no dialogaba con la gente, ¿no? Y eso me estaba cerrando etapas y momentos de disfrute, ¿no? Como decir la verdad, ¿para qué me estoy cerrando en algo que me cierra a mí posibilidades? Si simplemente hablando con la gente puedo llegar a eso. Y a mí me pasa ahora, por ejemplo, tenía el tema fundamental que tenía era: no llego a hacer el programa de radio, no llego a buscar la nota, no llego a buscar esto, no llego a buscar lo otro, no consigo entrevistas. Y empecé a intencionar diferente esta semana, que debe tener que ver con la cercanía del 12 del 12, también lo veo eso. Pero empecé a intencionar esta semana a buscar las entrevistas 4 días antes del día de radio y conseguí dos entrevistas, una tuya, otra una que tuve antes que vos. La verdad que el programa de radio lo armé de una manera diferente hoy. Y la verdad que creo que tiene que ver todo, ¿no?, con cómo intencionamos positivamente en base a ver la posibilidad que somos, ¿no? También, ¿no?, como una especie de portal interno de uno, ¿no? Claro. Sí, total. Yo creo que eso es fundamental. Y está bueno poder trabajar la voz del alma, la trabajamos también aceptando y abrazando nuestra oscuridad. Entonces, el contacto con nuestra propia naturaleza nos permite alquimizar esos pensamientos negativos, esos miedos que tenemos. Entonces, es súper clave que ese día se den el permiso de estar con ustedes, de aceptarse, de abrazarse y decir, bueno, ahora sí, yo siento que esto es para mí, me conecto con la naturaleza, si siento hacer algún curso espiritual lo hago, si, no sé, me quiero hacer un viaje también lo hago, ¿no? Es como una energía también en temporada Sagitario, que uno empieza a querer expandir y confiar, y la fe también se expande en uno mismo, en lo que uno cree, en expandir sus creencias, porque ya hay algo que está pulsando, que empieza a latir en nosotros, que es ese entusiasmo, es todo ese entusiasmo que parte de lo que nos gusta, nos apasiona. Yo creo que eso es fundamental porque habla también de nuestra verdad, ¿no? De cuál es nuestra verdad. Y la verdad a veces es simplemente esa, lo que vos querés hacer ahora y te da paz y te hace feliz, como en tu caso la radio. Entonces, cuando vos te convencés de eso, el universo provee naturalmente. O sea, el equilibrio de los 5 elementos actúan siempre a tu favor, porque nosotros estamos en comunión con las leyes universales. Solo que, bueno, el ego a veces nos engaña y nos hace creer lo contrario. Sí. Por eso los días portales es como un momento donde uno lo puede vivenciar más, porque es como que el wifi con Dios y el universo está online, está en línea, o sea, te está leyendo más que en otros momentos, pero eso pasa todos los días. Qué increíble, ¿no? O sea que me venía a la cabeza el 11 del 11, que fue el portal anterior, el último portal que tuvimos ahí abierto, cumplía años mi papá. Sí. Y bueno, cumplió años. Y sí. Vos sabés que él decidió festejar su cumpleaños el 10 del 11, porque quería el 11 del 11 tomarse el día para él mismo y estar con él mismo. Mira, me parece cosa, bien. Qué cosa rara, ¿no? Porque digo, no, a ver, es eso que me decís de tomarme el día para mí mismo, ¿no? El 12 del 12. Y yo que soy encima número 5, bueno, ¿cuánto veo, ¿no? De positivismo en esto, ¿no? De realmente tomarme el día, porque realmente si mi viejo se tomó el día y sin saber que era su portal y sin saber que era el momento para él mismo. Encontrarse con él mismo, él decidió él solo encontrarse con él mismo, porque quizás algún mensaje de más allá, digo yo, ¿no? Le habrá dicho: tómate el 11 del 11 para vos. Claro, exacto. Bueno, bien, me escuchó ahí su señal. Sí, o sea, yo ahora estoy pensando: el 12 del 12, sí o sí me lo tomo. Sí o sí. sí, tomátelo y sobre todas las cosas, si alguno de ustedes trabaja o está en un trabajo donde se siente muy autoexigido, trate ese día tomarlo con calma, no se exijan tanto, den el permiso de decir, bueno, hago hasta acá, que sea liviano, dense en ese permiso, porque no es que te va, a ver, la voz negativa nos muestra un montón de cosas, ¿no? Nos puede decir, ay, no, porque te, si no hago esto, mi jefe se va a enojar, y todo eso es mentira, porque es una fábrica del ego, y eso va a seguir funcionando hasta que vos no frenes, te des cuenta que te mereces una pausa, te mereces un respiro, y el universo está habilitando todo para que eso así sea, sobre todo ese día, ya se abre un portal que continúa los próximos días, todavía más fuerte, pero ese mismo día se abre para que nos demos ese respiro, para que nos demos ese permiso, y si vos realmente te tomás ese día con vos, te puedo asegurar que la magia la vas a ver manifestada, porque sí, ese día el wifi en el universo está más full que nunca, está ahí, está al 100, ¿no? Los mensajes son más escuchados, las señales son más claras. Entonces, bueno, el consejo es date ese permiso, date ese permiso para estar con vos, y hacer algo que tenés ganas de hacer y decís, che, mirá, me encanta patinar y hace un montón que no voy a patinar, bueno, andá y patiná. Lo que quieras. Sí. Y te pregunto, ahí de curioso, ¿el 31 de diciembre es portal o alguna energía contraproducente por ser fin de año o el primero de enero? En realidad sería el primero de enero el día portal. ¿El día portal? Por el 1-1. Es el primero de enero. El 31 ya es una energía más para soltar, para dejar ir, pero el primero, que es el 1-1, abre toda una energía más de nuevos inicios, de sembrar semillas, de nuevos comienzos. Exactamente, sí, no, porque a mí me pasó hace unos años, yo soy fumador. Sí. Y vos sabés que el 31 de diciembre, sirviendo las copas, ya estamos a punto de brindar, estando en el departamento de mi hermano, en el piso 11, que es el último piso, mirando por el balcón hacia las luces de la ciudad, me tomó un tiempo para estar conmigo mientras se dieran las copas. Y me dije a mí mismo, ¿qué querés para el próximo año? Sí. Y dije, quiero cuidar mi cuerpo, quiero cuidar mi salud. Sí. Quiero escuchar a mi cuerpo. Y automáticamente, al día siguiente, estado 4 o 5 meses sin fumar. Bajé un montón de peso. Empecé a cuidar un montón la salud. Empecé a caminar, a hacer ejercicio. O sea, no sé si fue un llamado, como viste, un llamado de teléfono de Dios de arriba, me dijo, pibe, vamos a escucharnos, vamos a charlar, vamos a charlar un segundito, vení, te preciso, me dijo. Claro, activé positivamente y fue un cierre de ciclo en el cual yo dije, wow, y lo sentí poderoso, y yo dije, wow, entonces tiene que ver con esto, ¿no? Que cuando uno intenciona positivamente en un cierre de ciclo, también como decimos, el 31 de diciembre, pasan cosas. Así es, tal cual. Así es. Así que ya saben, el 12 del 12 se retiran, se dan un permiso, hacen lo que ustedes les gusta, algo que no están haciendo hace mucho tiempo. No es o sea, uno habla de meditar, obviamente que también puedes meditar, y sí, seguramente si me quieren seguir en las redes, yo siempre subo algo para el portal, siempre en nati.fenix, siempre subo cositas, sugerencias, pero más allá de eso, la primera sugerencia es hacer algo creativo, algo que a vos te mantenga. Si vos estás creando, ya estás en un estado meditativo. Sí. Entonces, activa eso, ya sea pintar un cuadro, ya sea hacer ejercicio, ya sea hacer yoga, ya sea actuar. Conectate con lo que a vos te hace estar presente, te hace estar en ese estado y lugar de niño, que es muy número 5, la energía del niño interior. Y automáticamente desde ahí, ya estar en paz y ya estar en ese estado creativo te va a mantener en frecuencia con el universo, y ya la divinidad va a estar recibiendo todo lo que querés manifestar. Así que ese es mi consejo. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, mil gracias, Nati. Gracias a usted por el espacio. Quería invitarlos también, si ustedes tienen ganas, si alguien resuena, justamente después del día portal, sí, el 13. Justo el fin de semana, el 13, el 14 y el 15, doy el retiro de llamas de luz, que es el tercer año, que lo doy en Tapiz del Monte. Y en Capilla del Monte es una energía muy hermosa y muy fuerte para también acompañar los procesos de transformación del alma, de sanación, de manifestación. Así que los espero, aquellos que quieran aprovechar también esta energía. Es el tercer año consecutivo y la idea de este retiro es que justamente puedan manifestar su propósito con la guía y acompañamiento de los ángeles, ya que también aprendemos un montón desde la parte de angiología, sí, a conectar con los diferentes rayos angélicos. Así que, bueno, los espero con mucho amor los que quieran participar. Buenísimo, buenísimo. Cualquier cosa, se buscan por nati.fenix para más información sobre este curso, ¿no? Exactamente. Y bueno, y feliz también regreso de Plutón en Acuario, que abre también junto a este portal la oportunidad de saltar hacia ese cambio, hacia el cambio de nuestro ser interno, que ya se termina un ciclo de Plutón en Capricornio, de mandatos, de tradiciones, de un montón de normas que estuvimos siguiendo, y es ese momento donde dejamos caer las máscaras para que la libertad de lo que nosotros realmente queremos crear empiece a presentarse y manifestarse también, ¿no? O sea que es un portal que ya va a estar con la energía del cambio de era, así que eso también es muy fuerte a nivel astrológico, ya lo estamos sintiendo, esa necesidad de cambio, de revolución, donde tiene mucha innovación tecnológica, nuevas ideas, la inteligencia artificial que está a flor de piel. Bueno, hay un montón de energía nueva donde ya esto del sacrificio, sudor, lágrimas, todo esto que nos conecta, ¿no?, con lo más pesado, con lo más tedioso de mucho tiempo, ahora nos habilita a la oportunidad de algo nuevo, liviano, algo que podamos elegir, algo que digamos, che, ¿qué tal si la vida es más fácil de lo que creía? Entonces, sí, sí, eso también tiene que ver un montón con este tránsito. Bueno. Nuevo. Bueno, genial. Genial, Nati, genial. Bueno, gracias, Nacho. Saludos a todos y gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por prestarme este espacio para conocer más sobre el portal y conocer más sobre esto de la energía cósmica, ¿no? Universal y el flujo universal, ¿no?, que nos conecta con el más allá. Tal cual, exacto. Bueno, mil gracias, Nati. Gracias. Gracias y bueno, bendiciones para todos. Gracias, chao. Bueno, continuamos con Hornalla Siempre al Máximo. Nota especial con Nati Fénix. Nati.fénix es su Instagram. Si quieren participar del retiro espiritual del 13, 14 y 15 en Capilla del Monte, por Nati.fénix en su Instagram, busquen información y se anotan para el retiro espiritual del 13, 14 y 15 de diciembre, que se los recontra recomiendo porque conozco los retiros de Nati y sé que son poderosos a nivel cambio de energía, a nivel cambio de paradigma y cambio espiritual. Recomendable totalmente. Nati.fénix en Instagram, la buscan, se anotan en el retiro espiritual del 13, 14, 15 y luego me cuentan acá en la radio cómo les fue después de esa fecha. Ahora, pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla Siempre al Máximo. Every Saturday night on your favorite radio, and the party's jumping, yeah, and the vibe is so strong. Throw your hands in the air, lift your head up high. You know you've got to sing along. Don't you know? Every Saturday night on your favorite radio, and the party's jumping, yeah, and the vibe feels so strong.

La Hornalla está al máximo. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Volvemos con la Hornalla siempre al máximo y continuamos luego de tener esta hermosa entrevista con Nati Fénix. Nati.Fénix es su Instagram, para el taller el retiro espiritual del 13, 14 y 15 de diciembre. Busquen en Nati.Fénix información, se anotan en Capilla del Monte, un taller espiritual, un retiro espiritual muy muy recomendable. Vayan, no se lo pierdan porque vale la pena. Continuamos. ¿Saben quién y por qué se compuso el tema Soy Cordobés? Teddy fue uno de los grandes músicos de la banda de Rodrigo Bueno, su socio musical, mano derecha, que lo ayudó a crear muchos de sus hits. A él se le ocurrió hacer un mapa muy cuartetero con su letra del lugar donde nace. Una letra, él manifiesta que tiene, él hace referencia y remarca su acento. También quiso homenajear a los creadores de nuestro género popular. Recuerdo que todo el país lo cantó, lo coreó, fue la canción preferida del rock. Inmensa alegría que el país conozca a Córdoba. En los Luna Park, Rodrigo cerraba todas las noches con cuarteto, Leo, junto a Eduardo Delfo y Carlito Rolán. Cantaban juntos Soy Cordobés. Rodrigo arriba de los hombros de Gelfo y el Luna desbordado, todos cantando. Cambiamos de tema. ¿Saben ustedes cómo las redes sociales influyen en la vida cotidiana de las personas? Las redes sociales pueden ser una rica fuente de información o transformarse en un problema según cómo las utilicemos. Eso depende de nosotros. Las redes sociales pueden influir en la vida cotidiana de las personas de diferentes maneras, tanto de forma positiva o negativa. Vamos a hacer una breve pausa musical, breve, chiquita, y continuamos con esto que es La Hornalla siempre al máximo. Arriba y abajo, arriba y abajo. poco abajo, todos juntos. Y abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo. Y ahora, poco a poco arriba. Y arriba, arriba, arriba, arriba. Machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo. Oye, oye, oye. Machucalo, machucalo, machucalo. Tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado, tá cruzado. Machucalo. Culiquita catim, culiquita catá, culiquita catim, culiquita catá. Kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Continuamos con la hornalla siempre al máximo. Estamos explotados, explotados de energía acá. No recibimos tu mensaje, pero tenés tiempo al 11-64-00-7047. Contame qué estás comiendo ahora. Yo tengo un hambre que no te digo, Me como un león. Y si me invitas a comer a tu casa, estás enfrente de la radio, estás en la cuadra de la radio, ¿querés invitarme? ¿Estás acá en la cuadra, en otra cuadra de la radio? Paso ahora, pasame un mensajito de cine. Mira, che, tengo un plato de más y hice asado porque estaba el día lindo. Aproveché el día lindo y hice asado. Tengo un plato de más, tengo un lugar en la mesa. Me pasa la dirección y voy ya mismo, mira, te digo. Pero obviamente eso puede pasar una vez sola en la vida, así que no sonemos tanto. Pero puede pasar que de repente vos dijiste, este pibe tiene hambre, le llevo unas empanaditas que recién saqué del horno, empanaditas cortadas a cuchillo, qué rico, de carne o de pollo, y venís, me tocas el timbre y decís, mira, te traje 6 empanaditas para que comas vos con el control. Somos 1 y 2, somos 2 en el estudio, 3 para cada uno, empanaditas. O nos decís, mira, che, me sobró esto, te traigo. Agradecemos todo lo que puedan traernos. Continuamos con la programación porque estamos enloquecidos, enloquecidos. La hornalla está prendidísima al máximo, prendidísima. Continuamos. Las redes sociales pueden influir en la vida cotidiana de las personas de diferentes maneras, tanto de forma positiva o negativa. Comunicación. Las redes sociales permiten conectarse con personas de todo el mundo, lo que mejora la comunicación y la conectividad. También son un medio para compartir información, noticias y otros temas. Entretenimiento. Las redes sociales pueden ser un canal de entretenimiento siempre que se utilice de manera moderada. Aprendizaje. Las redes sociales pueden ser un medio para aprender, descubrir nuevas formas de pensar y otros puntos de vista. Networking. Las redes sociales pueden ser una herramienta para trabajar el networking, conocer empresas, mostrar y compartir el trabajo y desarrollar la marca personal. Construcción de credibilidad. Las redes sociales pueden ayudar a construir credibilidad y confianza a través del diálogo con los clientes. Impacto psicológico y emocional. El uso excesivo de las redes sociales puede generar adicción, ansiedad, depresión, irritabilidad, aislamiento y alejamiento de la vida real y de las relaciones familiares. Impacto en los adolescentes, a tener en cuenta. El uso de las redes sociales puede tener efectos negativos en los adolescentes, como desviar su atención, interrumpir su sueño o exponerlos al acoso cibernético. ¿Cómo afectan las redes sociales a los jóvenes? Efectos positivos de las redes sociales. Descubren nuevas formas de pensar, otro punto de vista. Están informando también que puede ser inconveniente si se transforma en una adicción. A juicio de muchos expertos, el uso excesivo de las redes sociales alimenta, como vemos, los problemas de salud mental. Sobre todo, ciertas investigaciones ponen en énfasis en algunos aspectos negativos que van desde la depresión, la falta de privacidad, el acoso online o el ciberbullying, pasando por el estrés, la fatiga o ansiedad. Cambiando de tema, libros recomendados. Termina otro año de grandes hitos literarios. El primero de una lista a la que pueden sumarse varios más está marcado por el fallecimiento de uno de los grandes autores del último siglo, Paul Auster. ¿Cuáles son los libros más recomendados para leer en 2024? Vamos a una pequeña pausa musical y les cuento cuáles son los libros más recomendados para leer en 2024. Abuela. Que Dios me lo bendiga. Mi abuela. En español. Deja que te cuente, para que tú veas, no voy a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela, aunque eso está muy bien. Y eso lo sé, yo quiero que sepas tú lo mío, pa' que veas que es más peor. Yo llegué de Nueva York a principios de verano y quería quedarme en casa de mi hermano. Y él me dijo, brother, aquí tú no te quedes. Me llevó con tu imotete pa' casa de mi abuela. Ay, qué dolor, pobre vacaciones.

escenario de una de sus más increíbles novelas, Brooklyn Police. Por eso, el número uno de los recomendados de esta lista es un Auster auténtico, Baumarter de Paul Auster, Seix Barral. El autor lo escribió ya cursando su enfermedad y hace una reflexión sobre el amor de un escritor y profesor de filosofía de 71 años que perdió a su mujer Ana casi una década atrás. Quizá una historia dedicada a quien hoy es su viuda luego de un larguísimo matrimonio, la gran Siri Husband. La ciudad y sus muros inciertos de Haruki Murakami. Tusquets. Murakami, esperando aún ese premio Nobel que no llega, vuelve a apostar por una nueva novela. Una pareja se conoció en un concurso de estudiantes. No se ve mucho, pero ella le ha hablado a él de una extraña ciudad amurallada situada en algún mundo paralelo. Cuando comienza el otoño, el chico de esta historia recibe una carta de despedida, pasando en esos años de tristeza y esperando la posibilidad de reencontrarla. Las hijas de la criada son Soles, Orega, Planeta. Este fue el premio Planeta 2023. Es una novela histórica que relata la vida de Clara y Catalina en el invierno de 1900. Las hijas de las criadas son Soles, Onega. Este fue el premio Planeta 2023. Es una novela histórica que relata la vida de Clara y Catalina en el invierno de 1900. Jessica Suan, la poeta suiza que escribe en lengua romanche, y todos esperan conocer un rosario. Con el escenario de Galicia de fondo, es un clásico relato de realismo mágico y de desamor, del dolor por el abandono y de luchas de poder. Son Soles es una famosa presentadora de la televisión española, autora de otras novelas como Calle Habana, Esquina Obispo, Donde Dios No Estuvo y Después del Amor. Un animal salvaje de Joel Dicker, Alfaguara. Este escritor joven se acerca con un nuevo thriller que ya es un éxito. En una mansión de Ginebra, Sophie celebra su cumpleaños 40, pero su mundo perfecto está a punto de derrumbarse por un marido lleno de secretos y un vecino policía que se ha obsesionado con ella. Este autor tiene ya otro famosísimo policial, La Verdad, sobre el caso Harry Keber. La paciente silenciosa de Alex Michaelides, Alfaguara. Una reconocida pintora llamada Alicia Berenson mata a su marido y calla para siempre. De pronto la escena se presenta 6 años después, cuando Theo Faber, un terapeuta del psiquiátrico en el que se encuentra internada, se preocupa y ocupa en indagar el misterio de este asesinato y de su silencio. ¿A qué se le ocurrió? Romper el círculo de Colleen Hoover, Planeta. La escritora se volvió súper famosa en los últimos años, pero esta novela en particular, llevada al cine por los muy hegemónicos Blake Lively y Justin Baldoni, fue un boom de ventas, si bien tiene algunas críticas por cierta liviandad con la que trata la violencia de género, pone el tema en primer plano, y ese no es un dato menor. La protagonista tendrá que enfrentar su historia familiar de violencia doméstica en un vínculo que a primera vista parecía perfecto. Bueno, eso es todo por hoy. Pero nos despedimos agradeciéndole a la entrevista que tuvimos con Daniel Gómez, cantautor, compositor y líder de Toro Music, Daniel Gómez, y la entrevista que tuvimos con Nati Fénix, Nati.Fénix. Recuerdo, tiene su retiro espiritual el 13, 14 y 15 de diciembre en Capilla del Monte. Un retiro espiritual que recomiendo. Pueden anotarse por Nati.Fénix en Instagram, buscar más información. Recomiendo el retiro espiritual en Capilla del Monte, 13, 14 y 15 de diciembre.